Perder. radio, Tarragona, radio, Tarragona, radio, Tarragona. For me. Ahí estamos, buenas noches, punkis. Estamos en un programa hoy de lunes 5. El 5, todavía no viajamos en el tiempo. Con un invitado, pero más que especial, con Diego Piazza. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Me costó salir de casa, pero acá estamos. Y bueno, ¿viste cómo es esto? Uno se acostumbra, ¿no? Calentito en casa. Sí, y... no, aparte no soy de salir. No, muy claro. Bien. Pero bueno, venía bien un poco. Totalmente. Aparte venía a recordar, recién mientras escuchamos estas tres primeras bandas que son con las que arranqué, se me venía a la cabeza esas épocas. Me dan ganas de llamar a los pies, juntarlo de nuevo. Sí, sí, y es un buen incentivo. Aparte vamos a recorrer todo, ¿no? No. Con más necesario no hay problema porque lo junto y hacemos. Los demás ya estamos, es difícil. Cada uno con su vida personal, ¿viste? Y va a ser jodido. Nos quedan los registros. Y hay mucho, va a ser largo hoy para escuchar sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Acá nos acompaña Dani también, el Blues Master. Ahí en la operación técnica, que me da una mano hoy, que yo generalmente hago yo la operación técnica. Aparte, si no, con todo lo que estoy viendo ahora, te vas a volver loco. Sí, claro, por eso, ¿viste? Así nos quedamos tranquis acá y podemos charlar, y de paso Dani nos hace la segunda ahí. Así que bueno, esas fueron las primeras tres bandas. Las primeras, mirá, bueno, arrancamos escuchando Visión Saturada, que fue con la primera banda Hardcore Punk, que con Sebastián, que era el violero, digamos, ¿no? Fuimos a jardín juntos, toda la primaria. Y primero yo quería tocar la guitarra y el bajo. Primero la guitarra, no, soy de madera. El bajo menos. Y bueno, él había empezado con ese proyecto que era Suicidio Colectivo, se llamaba. Y una vez de casualidad que arranqué, dejaron una batería en casa que prestaron a unos amigos y como, bueno, donde la tenían que guardar no estaba la persona, la dejaron en casa. Y fue, me senté una vez y me encantó. Y ahí, bueno, le dije a Seba, mi amigo, vamos a armar algo porque ahora puedo tocar algo, le digo. Y ahí surgió Visión Saturada. Al mismo tiempo, con el Morsa, que él venía cantando en Mal Necesario, que en su momento se llamaba Insecticida. Dije, también, che, vamos a hacer algo, y arrancamos haciendo... Queríamos hacer una onda Los Pistols, y bueno, terminó saliendo Antiestético, que de hecho hacemos cover de Los Pistols. Y bueno, y Mal Necesario a la par, cuando el Morsa dejó de cantar, entró el Laucha, Sergio Santos, y quería tener la banda Ramonera, tenía la banda Hardcore Punk, la banda Pistol, y no, o sea, los temas propios terminaban siendo tema de Ramón en castellano, viste, tanto que nos gustaban los Ramones, terminábamos haciendo, como robando de cierta forma, ¿no? Entonces dijimos, no, para hacer eso no, hagamos cover. Claro, total influencia. Entonces, y en esa época no había ninguna banda a la cover de Ramones. Los Ramones estaban, venían a Argentina, explotaban, así que empezamos a hacer los covers y nos iba, la verdad, que bastante bien. Tocamos un montón por todos lados, siempre tocamos en el pasillo de Avellaneda, yo laburaba ahí, ya no sé, con todas las bandas toqué ahí, con Flema en Cemento, así que en esa época estaba con las tres bandas. Como más o menos, generalmente armaba la fecha yo, entonces lo podía manejar. Y era común que toquemos los tres juntos también. Sí, y está bueno porque cada una de las bandas tiene su identidad, ¿no? Por eso la de Mal Necesario tampoco era... Si bien hacíamos los covers, no era... O sea, la imagen, la vida de nosotros, nada que ver. No era que salíamos, viste, con corte de pelo, así, querer copiar eso. Que tampoco está mal, cada uno lo hace... No, obvio. El tributo a sus bandos como quiera, pero estaba bueno, digo, la pasamos bien, aparte venía gente del fan club de Ramones. Es que suenan bastante, bastante bien, bien Ramones. Sí, los laburamos, a veces peleamos mucho en los ensayos con ellos porque ya viste, quería hacer todo igual, o sea, llegar al sonido, nosotros el tema que se escuchaba lo grabamos en una puerta estudio de cuatro canales. O sea, iba a ser un poco jodido llegar claro. A ese sonido. Pero, y bueno, con Antiestético llegué a tocar también, viajar por Uruguay, bastante en el interior, tocamos por todos lados. Hoy en día seguimos tocando los mismos, o sea, menos el violero que estuvo al principio. pero hablando con el Morsa, que fue con el que armamos la banda, ya no estaba, viste, con ganas de salir a tocar, así que... El vocalista, Morsa. Sí, una lástima porque estaba buena la banda. Sí, sí, nos vamos a juntar a ensayar, viste, con la excusa de vernos, pero... Sí. Aparte, para no perder lo que es Antiestético, no. Es una banda alucinante. No, no, ojo, capaz que uno que otro ensayo le da las ganas por lo menos hacer una fecha. Y con Visión sí es imposible. Sí, ¿no? Es más fácil, creo, que se junten los redondos a que nos juntemos nosotros. Claro, claro. No por mala onda, sino por... Distintos caminos tomó, ¿no? Sí, los sí, antes. Es más, el violero Sebastián, que era mi amigo, como te decía, de la infancia, vive a la vuelta de casa y no lo cruzo nunca. Claro. Está en otro mambo él. Sí, bueno, sí. El cantante Polilla hoy puede estar en Sarandí, que es cerca de casa, y mañana te habla que está en Ushuaia, después está en Alaska, o sea, anda por todos lados. Qué buen cantante ese también, ¿eh? Me encantó. Sí. Y en esa época, a veces teníamos quilombo con los pelados, por las canciones que hacíamos, pero bueno, las defendíamos también, ¿eh? Uno canta y defender, si no sos un... Claro, no te escondes atrás del bombo, de una. No, obvio, tenés que defender lo que tocaba, lo que cantaba. Totalmente. Recordame el nombre de esta persona que te dejó la batería, la agarraste de los móviles. El Colo. Le prendemos vela todos los días. El Colo. El Colo que vive en la otra cuadra, pero yo nunca me voy a poder acordar por qué mierda quedó en casa, porque él vivía en la otra cuadra. Creo que fue por lo que te dije, que no estaba. La prestó y los pibes lo dejaron en casa. Gracias, Colo. Mi capo, Golo. Empiezo a secársela. Sí. Escuchá, bueno. Y el pibe este, cuando arranqué con la bata, viste, yo era de todo el grupo de amigos, el más chiquito, el más pendejo. Tenía las bandas, una que se llamaba Catarsis. 15 años tenías. 15, 16. Se llamaba Catarsis, que hacían doom metal, y Subversivo, que hacían punk rock. Y eras, viste, yo el fan número uno. Y al día de, cuando arranqué tocando, viste, era como que... Te mirá como, no va a llegar nunca a ningún lado. Y de ahí, de esa época, tío, nunca me vio a ver ninguno. No sé por qué. Se lo voy a sacar en cara cuando los vea. y bueno, de a poco que arranqué con estas bandas, al mismo tiempo que después vamos a escuchar, arranqué con Barrabás, que era una banda de rock and roll, que los conocí, que son los chicos de Flema, estaba Fernando, Santiago, Luigi y Charlie Mijango, que falleció. Bandita esa también. No, una banda, permiso. Una Pesi. Pues los conocí cuando laburaba yo en la sala de ensayo de Avellaneda, que bueno, ya vamos a llegar a eso, que cuando ensayaba Flema. Pero bueno, lo de los tres primeros que escuchamos con esas tres bandas, al día de hoy, que estamos en 2021, con Mal Necesario. Son los únicos que te puedo decir que nos podemos juntar a tocar cuando queramos. Y es que aparte, sí, sí, es una banda que me encanta cómo suena. Y como te decía recién, tienen esas... Creo que todas las bandas en las que tocaste suenan, ¿no? Cada una con su identidad, sí. Y su estilo. Y sus mambos, tío, el carácter. Y ninguna puede conseguir que tengamos lo... Y mejor igual, pues si somos los tres pensamos igual, es muy... Muy todo, muy copado. Cuando es todo así, sí, claro. Muy falso sería todo, ¿viste? No tenés nadie que te diga si estás haciendo algo mal. Nos llevamos bien, digo que nos agarramos. Jamás tuve una pelea con ninguno, o sea, pelea de querer llegar a las piñas, ¿viste? Sí, sí, pero sí. Discutíamos bastante porque pensamos distinto. Por eso hay en bandas que se fueron cortando, ¿viste? Si bien no cambiamos con Antiestético solo, nos pasa que cambiamos mucho de bajista. No sé por qué, pero siempre había un problema con el bajista. Y viste, en las bandas siempre hay un... Con algún músico. Pero siempre el mismo músico, ¿viste? Claro, sí, suele pasar eso mucho, mucho. En una época con Antiestéticos, que el Morsa se fue, él me dejó las canciones y cometí el error de... Digo, ¿por qué cometí el error? Porque entró a cantar Diego de Nilismo, El Hongo y Maxi de Flemita. Digo, cometí el error porque la gente relacionaba Antiestéticos Flema Flemita. Claro. Nada que ver. De hecho, una vez habían hecho un festival en Cemento y había salido en el CIA Antiestéticos Flema y Flemita, digo. Y no fui a tocar. Me pareció una falta de respeto, aparte a mí mismo, digo, yo no, eso, la banda está adelante y no necesitaba poner eso. Claro, está bien, claro. Suma más, pero no era. no era real. Parecía como que eso, ¿no? Como que uno se... Claro, veía... para vender mal, digo, la gente, el que pueda ir guiándose por ese título y no iba a escuchar canciones Flemmi Flemmita. Claro, claro, claro. Aparte, tenían lo suyo, como para también, ¿no? Teníamos ya... Estar buscando otras cuestiones. Ya un disco. Claro. Así que... Y su identidad, y sus temas, claro. Y todo. Era una banda ya armada con todo su repertorio. Además, teníamos para grabar el segundo disco, un antiestético, que era... Íbamos a agarrar dos discos. Uno de canciones infantiles, que la idea era... Teníamos la canción del Chavo del Ocho, Bob Esponja. Y la idea era las regalías de donarle al Garrahan, ¿viste? Ya habíamos armado todo. Después nos quedaron la idea. Alguno que la escuchó. Sí, alguno que estaba parando la oreja por ahí. ¿Y antiestéticos? Ya tengo el parche. Regalaron un montón de demos. Y que me lo habías dado la vez que compartimos. Ahí yo regalé, ¿sabes qué? Regalé todo y no me arrepiento porque era... Para otra persona valía más que capaz que tenerlo yo. Y sí, yo lo tengo ahí en casa, no lo puse en ninguna ropa para no perderlo, por eso bueno, te digo yo lo regalé, muy pocas cosas me quedé. Pero a otra el que lo reciba lo sentía mal, entonces está bueno. O sea, tenerlo yo que capaz que tocaba ahí y no le daba tanto significado, otro... Y un ejemplo, por ejemplo, un palillo. A vos por ahí se te rompe un palillo y lo tirás. Si sabía ahora lo hubiese vendido la puta madre. No, lo di... Es más, hace poco di unas cosas para... Un pibe de Agustín que es de Paraguay que está haciendo un museo del punk rock. Le di un montón de cosas, le di, después ya vamos a hallar eso, un parche de Matlo. Le regalé un pedal de bombo, se lo mandé todo para... Qué lindo ese para museo. Allá. No, me mandó, es más, tiene un montón de cosas, no solo mías, de músico. Sí, debe estar juntando, sí, ¿no? Sí, no, y me mandó, está haciendo unas vitrinas, tiene cosas que creo que... Que ni los dueños saben que no, ni los dueños. Me mandó a mi hijo, hay cosas que me dijo, todavía no las conté hasta que no sé, porque droga no es, pero es claro, claro. Todo legal, digo, ¿por qué no? Todavía no lo conté, me dice, pero no, está buenísimo. No, está bien. Bueno. Está bueno mantener aparte para que uno vaya esperando. ¿Dónde lo va a hacer entonces? En Paraguay. Mirá qué grande. La otra es el chino de Superúa subió un videito que le mandó, como está la vitrina, todas cosas de Superúa. Sí, vi que había una camisa de Checha, de todo, era la camisa esa blanca, roja. Todo, pero de... aparte no es boludo, porque... Y, o sea, todo con ¿cómo es que se dice? Con pruebas, poner, yo le mandé... Sí, con foto. Con foto, viste, si no, queda... Bueno, sí, pero si con esta lo sacaste de cualquier lado, le pusiste flema, ¿entendés? Claro. Nada que ver. Sí, el certificado de autenticidad. Sí, como es una de las cosas más vale, porque claro, el pedal puede ser cualquier otro pedal. Claro, pero la autenticidad es lo que... Lo revisé bien de no confundirme y darle el que anda, ¿viste? Claro. No, pero el libro con el que grabé, con el que iré con las bandas de esa época. Buenísimo, sí, tiene todo, con certificado y todo. Claro. Así que bueno, si querés saltamos otra de las manos. Bueno, a Barrabás, que decía antes, Barrabás era ahora la banda que va a sonar dos canciones, ¿no? Que sí. Es Criado en las calles y el gueto, que era como dije, Charlie Mijango en voz, Fernando Rossi en bajo, Luis Gribaldo en guitarra, Santiago Rossi en guitarra y quien les habla en batería. Rock and roll. Es más, en Criado en las calles están los coros de Ricky y de Sebastián de Rocas Viejas. Así que, sí, para que lo disfruten. Que nació, eres tu hijo y nunca pudo estar con vos. Eso. tan feroz. Sin placeres y sin medios, no llevo calles en el callejón. La ciudad es un matadero. Calles alcanzables y papel de metal son las fichas de tu alimento. Tengan toda culpa, te destrozarán. Cuídate de la gente del ghetto. No más que cuídate de la gente del ghetto. La línea feroz, es hora ya de que tenga huevos. Si está dormido, déjese entrar. Cuídate de la gente del ghetto. Tú vas a cuidarte de la gente del ghetto. Convertir en dinero, todo por izquierda puedes atender. Son las reglas de este juego. Aquí hay una regla y un solo poder. El poder de almas expertos. Si está dormido, intentes entrar. Cuídate de la gente del ghetto. Tú vas a cuidarse de la gente del ghetto. Tú vas a cuidarse de la gente del ghetto. Muy bien, ahí estamos entonces con Diego. Ahí terminamos con Barrabás. Qué buena banda que era. Sí. Buenísimo. Pedazo de banda, los músicos. No, aparte con Santi, tocar con Santi era un monstruo en la guitarra. Sí. Ni hablar como persona, pero bueno, el que lo conoce sabe toda la historia, los discos que grabó. Los mejores, para mí el mejor disco de Flema, El Exceso. Sí. Con esta banda me encantaba, aparte la rolinga como a mí me gusta. Claro. Rock and roll, de todo un poco. Sí, sí, y además Santi como sería de grosso, ¿no? Que la segunda viola la hacía Luigi. Sí, ¿no? Vos mirás el nivel. ¿Sabés que con Barrabás pasó una? Tengo una anécdota antes de que yo entré a Flema. Ricky ya sabía que yo era fanático de Mark y Ramones y tocaba Flema con Mark en Cemento, la primera vez que vino. Y esa misma noche tocábamos con Barrabás en el pasillo Avellaneda. Y me dijo Ricky, te voy a hacer entrar como stage de Pablito, pero no vas a no toques nada de la bata, me dijo. Solamente para que estés ahí lo veas a Mark. Y fui con mi cámara, la cámara de foto en esa época era con el rollo, ¿viste? El rollito. Y tenía la remera de Mark, Recho Lula, ahí fuiste todo Mark y Ramones, me dijo, tío. Te hiciste el flequillo todo. Y entro en el camarín. Llegué a entrar al camarín, me acuerdo que había un montón de gente y hizo entrar a tres, justo entre esos tres estaba. Y de boludo voy y me saco la primer foto. Le saco a los demás cuando, bueno, contento que ya tenía la foto y nos teníamos que ir a tocar, no vi el show de. Nos fuimos con. Terminé de tocar el Femi, nos fuimos con Fernando, Santiago, todo el pasillo. Cuando revelé la foto, boludo, no, salió la de los demás menos la mía. No. Me dio una vena. Después tuve revancha con Topos en el Cosquín, llegué a sacar la foto. Pero bueno, esa. Pocas veces tocamos con Barrabás, no. Tocamos después también en el Parque Domínico, Barrabás y Sin Ley. Me acuerdo que había, creo que 30 personas contándonos nosotros y a los que pasaban caminando por ahí, no había mucha. Bien mucha, íntimo. No se enteró nadie de esa fecha. Bien íntimo, está bien. Pero estuvo buenísimo. Y bueno, y eso fue lo. Gracias a Barrabás entre. Flema, porque tuve más contacto con más contacto con Ricky, si bien lo veía, que fue el que me convocó, ¿no? Lo veía él en la sala de ensayo, que después vamos a llegar a la anécdota esa con cuando entré ahí. Sí, está buenísimo. Bueno, y en esa época que yo ya estaba con Barrabás, no estaba tocando, porque con Antiestético, viste, frenamos. Ya Visión Saturada era más hobby que otra cosa, para esa época. En el sentido hobby, digo que era más de juntarnos en la sala y no salía a tocar. Divertirse, claro. Y Mal Necesario era una banda que era... Nos juntábamos a hacer, no sé, 4 meses seguidos show, después paramos, arrancamos al año siguiente, porque como eran cover. Claro. Y empecé ahí con el Ponja de Tuquera, que tenía el proyecto Johnny Alpargatas. No me acuerdo por qué le puso Johnny Alpargatas. Yo me imaginaba que era por las que usaba, las zapatillas que usaba. Puede ser, que venga por ahí. Él me lo dijo, no es que no sé, no me acuerdo. Ah, bueno. O sea, hola, hola, hola. No me acuerdo por qué era. Y era, yo me imaginé eso. Acá en Buenos Aires éramos los dos. Pero la idea de él fue que salimos a tocar, nos fuimos a Salta, estuvimos un mes. Es más, subí al cerro caminando y todo, que fue mi anécdota porque... Qué lindo que Salta. Era la prueba esa, ir allá casi me muero, pero sí. Subieron 1000 y pico de escalón. No sé qué tiene que ver, pero me acordé por eso que fuimos ahí. Encima hay un teleférico, viste, que te dice... Sí, no, yo pensé que se podía... Pero la idea era, si sabés, lo meteremos estaba arriba. Si no hubiese ido en el aparato ese. Claro, ¿no? Sí, que está la escalerita y la calle también. Después bajar era una boludez. Sí. Sí, yo lo subí un par de veces. Estuvimos sí, un mes allá con el Ponja y tocaron, no me acuerdo, los chicos de Desconectado, no me acuerdo el nombre del... Eran dos hermanos, Neisa y el... hoy hablé encima con el hermano, me acuerdo. Que era Neisa tocaba el bajo, bueno, el hermano la guitarra. Hicimos 4 shows, quedó ahí, grabamos un demo, que ahora los vamos a escuchar las canciones y... En esa misma época empecé a tocar con los Palitos Alados, que bueno, tuvieron muchas formaciones, que estaba el Ponja, en esa época era el Ponja. Estaba Lucas, ¿no? Lucas de Superúa también. Sí, creo que yo grabé sí que estaba el Ponja, el Chino Superúa cantaba. Sí. O sea que un honor que el Chino, siendo el batero que es, me haya dado el lugar, la confianza a mí para que toque ahí. Sí, pero... Mirá los dos bateros que tenía esa banda, no sabés ahí para no todos los que lo hace cantar, claro. Y estaba el Panku Superúa en guitarra, el Ponja Tuquera en guitarra, Lucas Superúa en bajo, yo en batería y el Chino en voz. Y ahora vamos a escuchar los temas. Y bueno, en esa época con Palito Salado toqué tampoco mucho porque yo venía medio colgado también con otras bandas y bueno, no... Era como te dije, cambiaron mucho la formación de Palito, pero bueno, me dio el gusto de grabar, grabamos un demo de 16 canciones. Sí, ahí. Que está por YouTube dando vuelta. Sí. Y en el canal mío creo que subí un par de esas canciones. Sí. Eso es importante mencionar, que en tu canal tenés todas estas bandas, están todas. Están todas. Si querés escuchar todas las bandas de... Y hay algunas que no llegué a subir porque no encuentro el material, porque si no también la... Mencioné el canal. Diego Piazza. Diego Piazza, ahí está. Hace caso. Doble Z, porque hay otro, una vez me escribió uno... Hay un peluquero, me parece. Sí, ¿no? También. Tal Modesto. Sí. Pero digo, del canal de YouTube, una vez me escribió uno... No sé, me dice, me llamo igual que vos y soy músico. Eso me puso nada más. Está bien, gracias, le puse joya, no sé. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Viste? Y quedó ahí, pero me había escrito y me causó gracia el... Che, hola, me dice... Nada más. Me llamo... Él era Diego Javier Piazza, si no me equivoco. Me llamo igual que vos y soy músico. Claro. ¿Y qué gané ahora? Nada. Claro, sí, te quedaste esperando a ver. Ni siquiera se suscribió al canal, el foro. Claro. Por lo menos, Diego. Pero este es Diego Piazza y están todas las... No le doy mucha bola. Igual pone Diego Piazza, punk. Sí, sale. Listo. Y sale a uno que es también... Creo que... Como estos, DJ. También sale pero uno. No, eso no. No. Aparte en la foto se salgo yo, se van a dar cuenta. Conseguiste un empleo decente, muchacho. ¿Cómo decimos, papá? Qué lindo, papá, también. Así y bueno, que... esto es lo que seguiría ahora. En esa. Sí, que estamos más o menos, para el que está escuchando, tratando de ir siguiendo un orden cronológico de lo que fue. Claro. Seguramente cuando esté hablando, no sé, que llegue a. A de niño te voy a recordar, pues me voy a mezclar con las bandas anteriores. Es ¿viste? Que pero... tiene mucho que ver. Todo, y sí, todo con todo. Hubo una época que, como te dije, tocaba en 5 o 6 bandas. Pero, está bien, estaba, se puede decir, laburaba por mi cuenta, tenía tiempo eran esos días que me iba a ensayar a las 2 de la tarde y volvía al otro día, ¿no? Te podías dedicar de lleno. Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. Era otra época también. Para mis viejos vivos, se puede. O sea, no, no te, en la época de la boludez. La boludez, sí, digo, porque no tenía responsabilidad. Claro, te podías dedicar más de lleno a la. No había nacido mi hija en ese tiempo, así que no. Era como que. No importaba nada. Y no, pero no, está bueno. Por los tiempos que me ponía de joda, porque vos podés tener tus bandas y también tener. Sí, claro. Ser responsable con otras cosas. Pero en esa época era lo contrario. Claro. Y bueno, pero es parte ¿no? del músico. Es, por eso sigo hasta el día de hoy. Totalmente. Y buenísimo que siga, porque esto sigue. Sí. Hablamos dentro de 10 años y acá no sí. En serio, y el día si no pudiese tocar más la bata por algún problema, calculo. Me gustaría estar haciendo otra cosa, sí, cagando sí, gente, siendo manager. Claro. No, estar vas en. Vas a estar por poner un sello, ¿qué onda? Vale. Un sello que diga de goma, Diego Piazza. Claro. Lo único que puedo poner. Como cuando de pusiste ahí en mi época de conductor sin tener registro, sí. Buenísimo. Así que bueno, Diego, ¿querés que dale, ahora con Johnny Alpargatas, que seguramente las canciones, algunas. Creo que una no está haciendo. Bueno, son del Ponja, no la hace con Tuquera ahora. Sí, sí, pero sí. Esto es lo que habíamos grabado, su versión con los Johnny Alpargata. Y después, bueno, dos temas de. Que grabé con Palito Salado, que son dos temas de Ramón en español. Ayer estuve por Pompeya tomando una cerveza y también algo yo. Yo voy con los mariachis a tu casa a ver si me perdonas. O te mando algunas flores o tal vez unos bombones. O si no te puedo cantar. Pero no dejo de pensar en aquel dicho que dice que persevera triunfará. Dejo de pensar en aquel dicho que dice que el persevera triunfará. Hoy fui a comprar cigarrillos y de vuelta me dieron chicles. Este viejo me cago. Y en el horóscopo decía que traía de frutilla, que suerte iba a tener yo. De pensar en aquel dicho que dice que el perseverar triunfará. Pero no dejo de pensar en aquel dicho que dice que el perseverar triunfará. Buenas noches, Bariloche. chabón, dale al chabón con un bat de béisbol. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que fue Johnny Alpargata, la banda con mi amigo el Ponja de Tuquera, y bueno, los Palitos Salados, que era un lindo equipito con los pibes. Ahora siguen tocando los chicos, están grabando un disco. Y bueno, después de ahí ya viene la parte más. Siempre que salgo al aire tengo que pedir disculpas por el ruidito. Bueno, ¿viste cómo es esto? El agua. Ahí en lo del tío Mario están haciendo un montón, están produciendo. Sí, en sí, eso. Ahora cuando llegue, bueno, a lo delegado, ahí te cuento lo del tío. El tío y Mati que me están en la mano grande. Bueno, después de ahí de John y Palito fue cuando yo ya había dejado Antiestético. No dejado, sino no estábamos tocando. Con Visión tampoco. Y estaba por vender la bata, todo. Y estábamos en casa con Maxi Martín, guitarrista después de Flemita, sí. Flema. Y me llama por teléfono Ricky, que yo ya tenía el contacto, ya lo había seguido por, como dije antes, por Barrabás, por la sala. y me dice, che, tengo un proyecto que es grabar un disco a dos bandas que me gustan mucho, es Embajada y Sin Ley. Quiero que seas el baterista. Digo, oh, qué loco, mira, estoy por vender la bata. Yo me dice, no, no vendas nada porque vamos a tocar juntos, me dice. Creo, hablamos ese día y a los dos días ya me había pasado en un casetito los temas para tocar, ¿viste? Pero me dijo, escucharlo y después las versiones las armamos ahí en la sala. Y fue así que fuimos al Pozo Ciego y grabamos lo que fue el tributo a Embajada Bolivariana y Sin Ley. El caso. Que fue el último en salir, porque este disco sí lo producía él. Es más, cuando lo fuimos a grabar me decía... Salimos, me acuerdo, un día a las 6 de la tarde, teníamos horario en el estudio, y me dijo, si me pongo en pedo y te digo de ir a tal lado, no voy a dar el nombre de dónde, porque no, claro. Desconocido. Si quiero ir a tal lado, no me dejes ir, me dijo, por nada me dejes ir ahí porque va a ser por problema. Bueno, pasó, se puso a... ¿Cómo le decía? Vamos a atacar, ¿cómo le decía que no? Viste, recién era jodido, le decían... No, vamos, bueno, entonces no tocas más conmigo en Flema, me dice. Bueno, no me importa, yo no tocaba en Flema, ¿viste? No me importa, pero no, vamos a ir, te voy a hacer la segunda, no vas a ir. Ya te había tirado un adelanto ahí ya. Claro, no, aparte, queda mal que lo cuente y no lo voy a contar. Ya en el estudio, sí, tirabas a lo... Había otra persona, ¿viste? Como en el fútbol cuando hablan del DT sin que lo echen, sí. Ya están llamando al otro. Sí. Pasan a veces esas cosas en las bandas, es común. Y bueno, no, pasó ese, bueno, grabamos ese disco y quedó ahí colgado. Y después, bueno, grabamos, fue una experiencia re loca, como te digo, entramos a 6 de la tarde y salimos al otro día a 7 de la mañana ahí en el Pozo Ciego con el gran Quito. Salimos del estudio, me acuerdo, y ya Quito nos quería matar. Ya quería que nos vayamos. Muchas horas. Entonces, ¿qué hacemos? Viene el remis y lo empezamos a seguir a dando vueltas manzanas, a seguirlo aquí, gritándole ¡fantasma! ¿Viste? Una locura. Sí, hasta el día de hoy se acuerda. Bueno, y quedó ese disco, quedó que después cuando lleguemos a Flema 5 de Copa, vuelvo a retocar el tema porque fue cuando se editó. Claro. Bueno, después de ahí con Rick empecé. Bueno, creo que al mes se fue Pablito de Flema y entré a tocar ya con Flema, que la primera fecha fue en La Reina de Villa Gesell, que yo ya me sabía todos los temas, fui sin ensayar. Aparte ya los escuchabas en la sala. Claro, ya de la sala, me acuerdo cuando salió el Exceso en Cassel, me lo compré ahí en la sala, lo vendía creo que 9 pesos. Discazo. El mejor para mí, o sea, el mejor en todo sentido, canciones, musicalmente, sonido. Y sí, nota mucha la influencia de Santi también, a pesar de todo, ¿no? Ese disco. A mí me... Claro, él grabó las guitarras y salió... Bueno, Luis. Sí, aparte de componía también. Y Pepe en la batería. Pepe grabó las baterías del Exceso, de Bienvenidos al Infierno, de Resaca. Pasa que en la foto sale Pablito porque Ricky se había peleado con Pepe y... Bueno, es otro tema que no me corresponde contarlo a mí. Bueno, grabamos Los Caretofobia, grabamos El Hijo Solista, esos discos, El Caretofobia, fuimos para... El Solista, cuando fui a ver, eran 6 canciones, creo que hicimos 13, porque muchas salían en el momento. De Vida Espinosa. Sí, de Vida Espinosa. Y Caretofobia también, eran, ponele, creo, 15 canciones y terminamos haciendo, creo, 20. Sí, hay un par de delirios de Riggy. Sí, Down, ¿no? Salió en un parate. Que, bueno, dale, se terminaron con algunas canciones y aparte era... Loquísimo. Flemen así, era, no... Se quedó el tema, ya está, el cochonero ahí quedó. Porque si en vivo lo vamos a tocar lo mismo. ¿Para qué meterle, él decía, no? ¿Para qué meterle tantas cosas si en vivo después...? Y la razón que tiene, Claro, era así. Otras bandas laburan de otra manera y está bien. Yo lo fui aprendiendo con el tiempo, en todas las bandas que toqué fui laburando de distintas maneras y cada vez más profesionalmente, como se dice. Pero Flema era eso, era lo que era. Claro, y eso lo respeté en lo que hice después, cuando contemos los legados de Espinosa. Y Caretofobia también lo grabamos hacia el toque, ese tema Down salió en una, como te decía, parate y me pongo a tocar, jugando. Probaba la guitarra y quedó, así un par de temas largos. Y bueno, grabamos, que bueno, hoy no nos está en el canal mío de YouTube, grabamos un tema tributo a Los Violadores, que es Para Qué Estoy Aquí. Sí, temazo. que a mí me encantan. Para mí, Flema y los Violadores son las bandas más grandes del punk rock. Sí. Sin desmerecer a ninguna, pero a mi gusto. Sí. Y él decía, cuando el fanzine de La Nueva Ley, que era el que organizó ese compilado, dijo, eligió el tema, se puede decir, más difícil, o sea, y sí. El aparte está buenísimo, ¿no? Es el primer disco. Cada vez decía más difícil, que tenía un montón de cambios para lo que era Flema, que a veces hacía con tres notas un tema. Sí. Y quedó buenísimo, está en el canal de YouTube ese mío. Sí, es un temazo. Sí. Y no sé por qué me olvidé de ese y el otro que te conté, el de The Clash. Bueno, ese no lo grabé, yo ese lo grabó Pablito, pero está también que lo... Claro. Bueno, grabamos eso, lo grabamos, ir a grabar. Sabías cuando entraba a la sala, pero no sabías cuándo iba a terminar. Porque nos enroscábamos ahí adentro. Sí. Y estaba por ahí, yo con él nada más. Grabar es eso, ¿no? También es meterle horas, no sale todo. Obvio. No sale todo de una. Claro, depende con qué banda también lo. No lo ensayábamos mucho. El único disco que ensayamos a full fue 5 de Copa. Como si supiésemos que iba a ser el último. En ese estaba, participó Gardelini, ¿no? En los Caretofobia. Entre uno de los tantos. Gardelini, el guitarrista de Borges, y Basualdo. Y Basualdo también. Sí, grabó sí. Unas percusión. Sí. Gardelini en su momento también tocó la bata en Flema. Ensayo. Pero nosotros íbamos a la sala ahí, La Vida de Lanús, y creo que reservamos 5 horas y hacíamos 5 temas. Hacer un tema, no, para tomar, estábamos cansados. Nos manejamos así, pero bueno, éramos sí, así. Pero lo que salió. Y no, todo, claro, era así, éramos así todos. Es así, era la esencia también. Si no era, estaba eso, no era lo mismo. Después, tampoco. Bueno, toqué con Flemita. En esa época era Flema, Flemita, Vida Espinosa, Flemón, era todo junto. Sí. Con Flemita, que era... Bueno, ahí había entrado Maxi ya. No en los Caretofobia, en el Caretofobia estaba Ricky, Fer, Luigi, Gonzalo, en paz descanse. Bueno, y yo. Después entró Maxi para 5 de Copas. Antes entró a Flemita. Con Flemita no llegué a grabar porque íbamos a hacer un disco en vivo en el CBGB y caímos presos ese día. En la esquina del CBGB. Muy educados los policías, nos abrieron la puerta del auto. Sí, pasé. No, habíamos pasado a buscar a Ricky por Barracas. Íbamos el hongo, Ricky y yo. Y después nos enteramos que nos habían hecho señal en un. Había pasado un robo. Y en el auto que íbamos nosotros era parecido al que estaban buscando. Encima. Nos habían parado supuestamente en un control que nosotros no lo vimos. Seguimos de largo y cuando llegamos al lugar. Nos llegamos a estacionar y viste, nos abren las puertas uno al hongo, otro a Ricky. Chao, qué servicio, viste. Qué nivel, viste. Y nada, contra el quilombo, no teníamos por qué. Cuando nos están por dejar ir, encuentra, no sé, uno que estaba a 2 cuadras, no sé cómo, ve que dice que hubo un descarte adentro del auto que era de 2.25 de Faso. Nada, de quién es, nadie se hizo cargo, obviamente no nos vamos a mandar frente a nadie. Nos llevaron, la fecha se hizo, bueno, es lo único que podría haber llegado a grabar, que no llegué con Flemita. Bueno, nada, después... Sí, ese es como algo, ¿no? Que te quedó ahí. Quedó pendiente, sí, después seguimos. Y a todos nos pasó eso. Nos queda de eso, hecho, nos falta eso. Después seguimos tocando con Flemita. Obviamente no era lo mismo. Flemita era una banda que tenía temas propios, pero también Ricky le daba como sí. Una oportunidad a las bandas under, que elegía un tema de cada una, lo grababa. Malcriaba el underpunk. Sí. Así como... Dice el nombre. Y estaba bueno porque elegía varias bandas de varios lados. Del interior también grababa una canción. Y tocábamos. Yo después seguí con Flemita con el hongo Maxi. De hecho, el jueves, yo ya no toco más con Flemita, el jueves voy a. Estoy con. Bueno, con el dedo, para el que no sabe, con el dedo lastimado, estuve sin tocar un tiempo. Ahora mañana voy a ensayar a ver qué. ¿Qué onda? Si no, que. Si bien no es nada grave, pero es molesto, viste, se me acalambra un poco la mano. Aparte, me imagino que debe ser incómodo sí. También. El otro día, mirá, hablando con Tincho, que es el actual batero de Flemita, viste, digo, estoy con unas ganas de ensayar. Si bien, viste, cuando empezó lo de la pandemia, estuve. Que para todo el mundo, estuvo, no abrían la sala, nada. No era lo mismo, porque sabía que si era mañana podía tocarlo más bien. Pero ahora, como con esto, me sentía como un desafío de decir, quiero tocar, como digo, no es, es una boludez, pero te lleva un tiempo el sí. recuperarte. Y me incentivó y cuando estábamos así hablando así por WhatsApp, me puse a tocar un poco en casa y joya, movía la mano, no me dolía, le dije, ¿cuándo tocan la próxima? Él me dijo, venite a tocar unos temas cuando estés bien. ¿Cuándo es la próxima fecha? Me dice el 8. Dale, ahí estoy. Y ahora voy a ver mañana, él me dice, vamos a hacer mitad de show cada uno, son como 30 temas, que sé, sí. a 8. Sí, sí. Bueno, Tincho, me estuvimos hablando hoy también y me dijo que te diga que se viene una nueva etapa sí, en sí. la historia del va, en lo personal sí, musicalmente sí. Que ya llegaremos, ¿eh? Ahí ese tema. Y bueno, me dijo, mañana voy a la sala de los chicos de barrio, que es Villa Crespo. Voy a tocar con él y tres chicos más. Me armó toda una banda en un rato. Sí, sí, Tincho. Para ver qué onda, ¿viste? Para tocar, a ver cómo... cómo... Y el jueves yo tengo que ir por primera vez a ya empezar con la rehabilitación. Que mover tampoco es mucho porque es un dedo solo. Sí. Pero al tenerlo quieto todo el tiempo es como que lo muevo, ¿viste? Me duele un poco. Sí. Bueno, pero lo bueno de eso que tenés el respaldo de que... En la que te sentís cansado y la sí, que sí, no, pero te digo, el otro día estuve dándole, que soy re vago yo para practicar, tengo una batería muda, va, todas son, ninguna me habla por ahora, todas son mudas, tengo una que habla menos que la otra. Y nada, viste, y después no me quedó nada, viste, que decís, lo moví, ahora me duele nada. Entonces me dije, ya está, no me aguantaba más. Y así que voy a ver mañana, voy a estar ahí ensayando un poco. Y el jueves voy a ir a probar un poco de... Pasemos la info, el jueves es ahí en Colegiales. En Kier, algo así. Kier, sí. No quiero hablar del peor porque yo ya no voy yo invitado nomás. Tengo que tener, que me lo pasó Tincho justamente el sábado, el flyer. Sí. Tocaron el otro día ahí en... Ahí, por la ahí. La sala del gordo. Sí, sí, totalmente. Estupendo show. Me habló Isma, que tocó la banda, una de las bandas invitadas. Qué buena onda ahí. Hicimos muy bueno, buena muchos onda. Se ríen de él y es mucho mejor músico y persona que los boludos que lo descansan. Totalmente, totalmente. Y bueno, quedamos con la promesa con Isma de hacerle un reportaje y todo. Y que bueno, no. El jueves lo veo, que yo lo conozco de hablar por teléfono. Y bueno, para sí. que se dé de que toque, pues él siempre lo invitan los chicos. ¿Participó, no? ¿Del legado? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, capaz que le diga de nuevo. Ahí, porque uno... Ahí estamos. Sí, el jueves toca Fieles Difuntos y Petaca. Por flemita. Ahí. Así que bueno, vamos a ver mañana qué onda. Pues después un montón de tiempo. Y nada, te digo, la verdad me incentivó el... Ya, le dije. Yo que soy reservado. Eso, igual, que es al instante. No hay nadie que toca. Y me di cuándo toca, cuando aparte corté con él, como te digo, pero te dije, joya, ya está. Vamos de una. Así que mañana voy a ir a tocar un poco con él y el jueves vemos. Pues tampoco quiero ponerme a armarle la lista de temas. Armen los temas que dé para tocar o voy y los toco, no tengo ningún problema. Totalmente. Y así que bueno, eso. Ahora después cuando escuchemos va a ser lo que fue, como decía, el tributo a Embajada. Un tema del disco solista. Tengo acá el machete. Y... Bueno, después vamos a ir con Topo, De Fuerza, De Niño. Hay un montón, Diego. Y bueno, lo de Flema en esa época fue con esas grabaciones, para mí las mejores. Más los Caretofobia, sí. Porque sí. Fue lo primero que grabé de Flema. Además, o sea, esos discos tienen una variedad de esencias, ¿no? De climas. Sí. Alucinantes. Y muchos sí, invitados y también. La batería es que yo me. Lo que me autocritico es que yo las grabé, están como, se puede decir, dubitativas, o sea, lo tocaba siguiéndolo a él y quedaron. Claro. Después las escuché y decía, le podría haber metido miles de cosas ahí. Pero no, ahí. Para la presentación esa, hicimos en cemento y te había contado antes, sí, fuimos sí. 10 de la mañana, me acuerdo, tomamos en la casa de él. Nosotros teníamos, esto fue que era por el lunes, martes, y el viernes, no, el sábado teníamos la fecha en cemento, que era la entrada con un disco y una remera. Salimos ese día a retirar, bueno, los discos, las remeras, para No, miento, fue un viernes, nosotros tocamos el sábado. Fuimos ese viernes a la mañana a retirar los discos, las remeras, para dejarlas en cemento. Que estén al otro día cuando la gente iba, a la entrada le daban... Y eran 1000 discos y no sé cuánta cantidad de remeras. En el recorrido a cemento llegaron creo que la mitad. En todo el salimos 10 de la mañana y llegamos a cemento creo a las 7 de la tarde. Tocaban los Cafres ese día. Lo que fue ese, el peor viaje de tu vida, se puede decir. Sí, sí. Pero fue divertido. Ahora te acordás y es divertido. Sí, me voy acordando y me van a devolver el tiempo atrás. Y eran cada semáforo, frenar y tener a Ricky y le decía al de al lado. Amigo, ¿conocés Flema o no? Tomá, le hago un disco, una remera. Yo digo, lo van a matar, boludo. Van a matar porque. No sé cómo llegamos a entregar todo, el que podía con la anticipada, no era el que iba a imponer con la claro. anticipada. Bueno, después los remiseros te escapaban, vos ya pedías un remis, no, no, no hay auto, no hay auto. Igual lo pagaba, viste, pero era. Te tenías que bajar sí, el mambo. Sí, tenía que fumar. Sabía que si el chofer salía a las mañanas ese auto hasta la tarde no lo tenía. Claro. No este. Nada, nada, eran unas épocas que hoy en día todo eso creo que estarías en problema, porque como está todo hoy no se podría sí. hacer. Pero bueno, fueron lindas. Tenía esas cosas, ¿no, Ricky? Tenía esas cosas de querer brindar todo al que se lo merecía, porque sí. también nos contaba que cuando le pidió el... Bueno, él lo relabió, el remisero le dice, bueno, me vas a dar un disco si tenés 1000. Y le dice él, ¿por qué? O a mí me vas a cobrar el viaje y vos tenés miles de viajes. O sea, claro, ¿por qué te lo tocás? Claro, totalmente. Igual se lo dio, pero no le gustaba. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me lo imponés? Sí, sí, sí. ¿Entendés? ¿Qué? Porque me veas regalando discos, te tengo que regalar. Claro, porque tengo 1000 discos, entonces... Claro, claro, yo se lo regalo. Se lo daba, no, tenía creo eso. Creo que se lo merece, claro. Esas actitudes. Y bueno, en esa... Hasta, bueno, la última época... Lo voy a ir resumiendo porque después ya largamos con todo porque fue... El día anterior a que, bueno, a que pase todo lo que ya todos conocen, estábamos en la sala de la viga, en el baño justamente. Estábamos apurados por mea, por eso estamos. Sí, claro. Y me acuerdo algo. Mucho frío. Estaba con su cuaderno Gloria, con las canciones de lo que iba a ser el segundo disco solista de él. Y fue algo que me dijo, que lo dijo y que. Pasó, dijo, el día que yo me muero ustedes se van a llenar, van a ser famosos. Cosa que después pasó, ¿viste? El día que se murió él era todo el mundo sí. Flema, había reglas de Flema, calzones de Flema, sí. Había... De los... Que de hecho hubo uno, con nosotros hicimos la despedida en cemento, que no lo dejamos armar feria porque fue un oportunista. Viste, ese día quería armar su puestito con todo, cosas de Flema, de... Digo, si antes no le dabas pelota, le digo... Claro. ¿Por qué ahora? Tenía... Sí, andá, está todo bien, pero no... Claro, andá vendés... No, una volvé, capaz que lo que digo, pero relacionándolo con lo que había dicho él. Además de todo lo que... ¿No? De todas las sensaciones que hay atrás de eso, vos me venís a hacer... Yo ese día toqué... Bueno, como te dije antes, hay con bandas que no estaba tocando más, pero bueno, ese, el que fue ese día, y si se acuerda, toqué más de 100 temas, toqué con Antiestético, Visión Saturada, Mal Necesario, hice el set de Ricky de Vida Espinosa, de Flemita, Flemone era el tema de, no, hecho cuatro temas, Ramones lo toqué con Mal Necesario, y fueron, bueno, yo con Flea más de 100 temas. Cuando estábamos organizando con Flema, hubo muchos invitados, no me puse medio. No quería que la batería, si vos ves el disco, hay creo que dos invitados, nada más. Si es por mí, no tocaba a nadie. Claro, claro. Era algo personal, medio celoso con eso cuando no quería que. Quería, viste. Es más, cuando arrancamos con el primer tema, se piantaron un par de lagrimones porque era. Arrancamos con Más Feliz que la Mierda. El tema que arrancaba siempre. Que lo tenía yo al costado a él siempre. Era, empezaba, viste, con los tones. Y era. Salía él. Pero a todos lo sentíamos así, ¿no? Obvio, no era el único yo. O sea, todos los músicos, la gente ni hablaba. Y bueno, me quedó eso. Hoy en día, capaz que no sé si lo aguantaría tocar tanto. Aparte con lo que era todas a las chapas. Y lo que pasa es que creo que hay algo más, ¿no? Que hay algo adentro que por más que nos des. Sale. No, ahí salía. Sale, mi mujer. Era un deber. Ahí realmente. Aparte porque es el aprecio que él me tenía a mí, ahora quedaría muy egocéntrico capaz contarlo, pero no lo voy a contar. No, sé lo que sentía el de cada uno. Además, está en un fanzine, sale Los Flemas por Ricky, que él habla de cada uno de nosotros de esa época. Sí, aparte a la distancia se notaba eso. Se notaba que Ricky te quería un montón y que vos también le diste una mano gigante a lo que fue, ¿no? La producción y trataba de ayudar en lo que podía, porque era difícil manejarlo él. Él las decisiones las tomaba él. Claro. Por más que me tenía respeto y me escuchaba, lo que quería. Lo cagaron mucho. O sea, se aprovechaban de... Cuando tenía que firmar un contrato o algo, sabía la debilidad de él, le daban un par de cervezas, un papel, y después le querían convencer con el disco La Noche de las Narices Blancas. Sí. El nombre. ¿Qué disco en vivo ese? ¿Qué disco? Fue Show con 2 minutos en Cemento. Mm. Ese disco lo grabó el sonidista de Cemento y me llamó y dijo: "Che, Diego, tengo el disco, un disco en vivo, así, no grabado para sacarlo". Sí, lo grabó de consola. Lo grabó, claro. Sí. Me lo pasa, se lo llevo a Ricky y cae una vez en... No quiero mandar frente a nadie, pero cada uno sabe cómo sigue la historia. Sí. En Quilmes, se lo da uno de una disquería. Y después salió como disco oficial, ¿viste? El sonido, hacía un calor de la puta madre, el nombre lo hice todo, La Noche de Narices Blancas, o sea, no era un disco laburado para salir en vivo, si bien... era así Flema, ¿no? En vivo. Y sí, aparte... Se aprovechaban, como dice el chavo, de mi nobleza. Claro. Sí, aparte hay discos en vivo que tienen mejor sonido, si vamos al caso también, claro, ¿no? Y ese sale, a veces vos ves lo googleás, sale como disco oficial. Sí, está como oficial. Nada, claro. Y no. Pues aparte, te digo, lo fui a buscar yo y sé cuál era era para escucharlo nosotros. Claro. Es más, creo que hay un tema que... Está hasta en el video, todo, la guitarra de Luchi desenchufada, tocando. Sí. O sea, esto no lo hubiésemos sacado si era para sacarlo. Igual te digo que es un excelente documento, ese disco. Hay videos de ese show. Sí. Después está bueno, cuando lleguemos a Topos también voy a tocar un poco el tema del libro, para aclarar algunas cosas para algunos despistados. Que es importante. Bueno, creo que después viene lo de Topos, para terminar con lo de Flema. Bueno, ese fue el show, creo que triste para varios, que después vinieron las críticas porque después de Topos siguió Flema. Para mí no está mal. No, porque era otra banda. Y aparte, critica por lo que dijo Fernando en su momento, pero bueno, eso no lo veo mal. ¿Cuántas bandas hay que sin? Aparte es lo que sabemos hacer. Y otra cosa, digo, el padre... Yo después, cuando salió el documental que hizo el mejor Juan Pablo Duarte, el laburo que tuvo en ese documental, sí, fue increíble. Está excelente ese documental, ¿eh? Sí. Lo recomiendo, está en YouTube. Yo quedé un día con la promesa de compartirlo en la página de Facebook. No, así el laburo que hizo, se tomó, chabón, aparte habló con todos los que tenía que hablar. Con los padres, con Meche, que era la pareja de Ricky. Sí. Esos videos de Ricky que filmó Meche, ¿no? Cuando sale. Wow, cuando grabé el disco solista tenía el corte de pelo. Mi vieja me había cortado, me quería matar, boludo. Me había cortado el flequillo. Sí, me parecía que tenía punta de abajo. ¿No? Y tuve que ir al peluquero, me agarré y me tenía arriba de la frente el flequillo. Me parecía el gordito de judío que tenía. Pero es buenísimo porque se te reidentifica. Sí, igual me quiero matar. Amo los Rolling Stones, pero no era para tanto. Claro. Hizo la tapa tipo los Beatles en el Vida Espinosa. No sé por qué llegué a esto, porque yo lo había dicho antes. Y el Vida Espinosa parecía la tapa del disco, no me acuerdo ahora el nombre, de los Beatles. A Hard Day's Night, creo que es el que está en toda la foto. Sí, no, me vas a decir el nombre, te voy a decir que sí, pero no lo sé. No te acuerdas. Y salieron, él, eran la gente que sale ahí, está la hermana, están gente, bueno, que ya no está más también. Sí. Sale la hermana, salen unos fans de Flema y unos amigos. Y él decía que cada uno tenía un significado en su vida, por eso salía ahí. Un fan, por algo, él tenía lo mismo las canciones. Sí, no era porque sí, no eligió. Por eso cuando toquemos el tema del legado, te digo por qué salió la idea del legado. Él en las canciones que grababa tenía, más lo del solista, un significado bastante importante. Porque, Y sí, no era todo porque sí. No, no, no, todo era... Sí. Era todo era por algo. Qué. Claro. Bueno, y cuando salió lo del documental, que escuché, bueno, las palabras del padre de Orlando para conmigo, que como habló, lo llamé por teléfono, le digo, bueno, gracias Orlando por el reconocimiento que tenía, porque él no aceptaba mucho a los... No, pero a vos se nota mucho que te me tenía confianza, no aceptaba mucho por cómo era Rick en la casa, no te fumaba ni un cigarrillo, estaba prohibido, no tomaba... Sí, bueno, a veces hacía trampa con el alcohol, ¿eh? Él cuenta siempre que nos insultaba delante de los padres, no decía malas palabras. Y mirá, no. Es que me acordé de algo que leí en esta semana, que de Angie, la que hacía de Angie. Sí, que le escribió. Que se lo encontró en un restaurante, en un lugar, y Ricky se le acercó y le dice, mirá, yo te escribí una canción así, y ella le dijo. Aparte, sí. La letra no es muy romántica tampoco, que digamos. Claro, pero... ella dice, sí, lo escuché, está buenísimo, y dice, bueno, mirá, la verdad que no, si te sentiste ofendida porque es un poco obscena la letra, sí. Dice, no lo tomes para un lado ofensivo, sino todo lo contrario. Y la mina dice... Se acaba de reír. Sí, está buenísimo el tema. A mí me gusta el rock, me gusta el punk y no quiero algo meloso. Me encantó como... No, está... Y cuenta ella que cuando le hablaba, dice, era un tipo recontra respetuoso. Súper inteligente, sí. Eso olvídate. Bueno, cuando quería llegar a lo que era de... ¿Por qué lo de Flema que después siguió? Los giles critican. Cuando voy a lo del padre, que fui con mi mujer y el nene, que fuimos a merendar porque él tenía su... Además, llegué 5 minutos tarde, me cagó a pedo. Ya iba a empezar con el té, me dice. Me cagó a pedo. Y hablando, me contó lo del cementerio, viste, tuvieron que cambiarlo de lugar porque habían llegado a robar la placa que... Está bien, que no dice que fue el fan, porque ahí en el cementerio de Avellaneda era normal que roben todo lo de bronce y todas esas cosas. Pero llegaron, robaron recuerdos que le dejaba la gente, banderas del Porvenir, cartas. O sea, al robar una cosa tiraban el resto, no es que se van a robar una carta. No, claro, claro, aparte era... Y llegaron a abrir casi, sacaron la manija, la madera, llegó hasta quedar la chapa de una parte del cajón, ya eso. Y no solo eso, sino que escribían los nichos de otra gente. Sí, sí, sí, sí, sí, todo alrededor se había... Entonces lo cambiaron de lugar, que no, mi hijo... El día que me muera, el único que se lo necesito será al hijo, a Luca. Mi hijo lo habían sacado de ahí por eso. Pues así hablando, viste, no me lo dijeron. Es que era un lugar ceremonial también. Claro. Para muchos y muchos no lo respetaron. Y ahí hablando sobre Flema, me dijo que él estuvo totalmente de acuerdo. Y es más, Fernando no quería... Esto me lo contó el padre, ¿no? Que me tocó de oído. Tocó de oído la batería. Pero esto me lo contó el viejo. Me dijo que Fernando no quería seguir con Flema y que él le dijo que sigan adelante porque era lo mejor. Una forma de mantenerlo. Aparte, si bien estaban ya con Topos, yo para esa época había dejado de estar en Topos y era lo mejor que sigan. Así que hay gente que no lo sabe y se piensa que los pibes siguieron por guita. Sí. Tienen su laburo, no necesitan. Fer tiene su estudio, su sala, no necesita estar haciendo con Flema eso para tener guita. Bueno, una vez hablando con el Ponja, le digo, che, Ponja, ¿sí que Flema vuelve así? Me dice, sí, vos no sabés la alegría de Luigi por estar tocando de nuevo con Flema. Y aparte... La felicidad de todos. Y después pasó lo mismo con La Polla, que dijeron el último de La Polla, y después siguió. Sí, y esa, ¿por qué mira, no? En esa ¿por qué época, no? Si nos quedamos todos manija. En esa época hubo un montón de bandas, más. Si alguno tiene un poco de memoria... Y vuelve el tiempo atrás, sabe que muchas bandas hacían su show de despedida y hasta el día de hoy siguen tocando. Y los chalchaleros cuántas veces se despidieron. Por eso, o sea... Todavía no cerraron la puerta. Era algo... Y sí. Que no era lo único. Pasa que te quieren... quedó grabado eso y te joden con eso. Sí. Así que no lo veo mal y eso está bien. Él no está mal. No es que lo matamos nosotros y seguimos tocando. Podía haber seguido Topos haciendo tema de Flema. Totalmente. Capaz que el error fue ese juego de palabra que... Pero bueno. Sí, fue yo creo que mucha gente se agarra de eso, ¿no? De lo que fue el show de despedida Ricky. El Flema no sirve. Pero está bien porque después fue otra... Era lo que sentía en ese momento y ¿cuántas veces cambiamos todos? Por eso. Estaría buenísimo. Que sigue por eso lo de Orlando, ¿no? Que me parece excelente. Así que, bueno, eso para los... Y bueno, después de esa, de lo que fue el último show, largamos el tiempo con Topos, que Topos fue porque a Rick le decíamos Topo. Puede ser Ricky Topo, el cerebro, así. Así que de ahí largó Topos, después nos habían ofrecido hacer una película de Ricky. Lo juntamos con Fer ese día en casa y vino, bueno, el productor que quería hacer la película. O sea, el actor quería que sea el... ¿Viste Pisa, Birra y Faso? ¿El sí, cordobés? Sí. Bueno, querían que él que sea el actor que haga de Ricky. ¿Cómo encontrás a alguien? No, es que los chabones nos cagamos de risa. Los chabones cuando vinieron, obviamente, vinieron con algo preparado. Tenían todo armado. Que nunca salió, obviamente, ¿no? Después. Después salió el libro. Que el libro, cuando El último punk. Sí. De Sebastián Duarte, nosotros hablamos Fer, bueno, hablaron todos. Y nosotros recibimos una copia de ese libro, de lo que era, me parece una guía de teléfono. Después salió la revista para de Viva, de Clarín, sí, o sea, de la cantidad de hojas. Pero bueno, todo eso está en audios, todo lo que se habla ahí. Porque viste, hay muchas... Si bien falta la parte... Habla de la parte loca de él, que esa ya la conocemos todos, falta la... Y también la habla un poco, rígida. Apunta a algunas personas, que eso sí que está de más, no tenía nada que ver, que salga, porque creo que no le interesaba a nadie. Pero bueno, las cosas que se hablan están todos están los audios, para que te desconfíe o algo, de lo que hablamos cada uno. Hay un, no me acuerdo el nombre del canal de YouTube, pero está todo eso subido. Buenísimo. Al que tiene duda. Y se quiso hacer algo como de Doors, ¿no? Que mostraban a Morrison, claro, descontrolado. Nosotros se habló de eso, se contaban esas anécdotas, pero también se contaban las otras anécdotas que nos salieron. Que claro. La parte loca, el que lo iba a ver a Flema ya lo sabía, pero faltó todo ese. Y vende, ¿viste? Ese es el problema. Sí, vende el... Ese es el problema. Así que bueno, eso más o menos fue lo que fue el. Hay miles de cosas, pero no va a alcanzar el tiempo si me pongo ahora a contarlo. Así que bueno, no. Me cansé. Así que no sé qué es. No, seguimos con Ricky. Ricky, que bueno, un tema. Pará que perdí el machete, ¿no? El tema del tributo de Embajada Boliviana, que es este. A los chicos, sí. A los chicos de New York, y después uno del solista. No necesito modelo. radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Muy bien, ahí estamos, compartiendo toda la carrera exquisita de Diego. Y estamos llegando al final, por eso estamos recortando, porque faltan bandas, pero bueno, vamos a saltear lo que fue Topos. Bueno, como dije antes, en el canal de YouTube mío está todo. Con Topos fue, bueno, el que sabe la historia de Flema fue lo que siguió después, que llegué a grabar el primer disco, Nada Que Hacer. Lo laburamos full, fue un desafío para nosotros porque era, después de Flema seguía esto. Así que, bueno, no sí, vamos a pasar eso. Vamos toda la carga emocional que significa eso, ¿no? Y el primer show en Córdoba, yo aparte con Topos, tuve el peor show de mi vida, que fue el 21 de septiembre del 2002 en Córdoba, junto con Expulsado. Porque viajé de acá, tenía a mi viejo internado y llamo de allá para ver cómo estaba y me enteré que había fallecido, fue el... No me acuerdo nada de eso, fue el peor... ¿Viste cuando te preguntamos? Fue el peor show. Yo siempre digo, ¿cuál fue el mejor? Digo, el día que no toque más la batería te lo voy a decir. Claro. ¿Cuál fue el mejor show de... Todavía no que pasé? Pero el peor, ojalá nunca tenga algo peor que eso. Sí. Me vine... En blanco total. No, me olvidé. No, la cabeza ya en otro lado. Me claro. Fui bien. O sea, bien en el sentido, pensando que cuando volví iba a estar todo bien, y llamé por teléfono de allá y fue el peor. Prefiero saltear toda esa parte. Sí. No por la banda, no tiene nada que ver. No, obviamente, pero vos tuviste una experiencia. Pero me acordé de eso recién. Y bueno, para seguir, porque falta todavía Doble Fuerza, De Niños. Sigo con lo del legado, cómo surgió la idea en el 2019. También un año de mierda, falleció mi vieja, pero bueno, seguimos, se me ocurrió una, es decir, como te había dicho anteriormente, unas canciones del disco solista que para Ricky eran puntualmente un par de temas, el por qué los había grabado. Hace como uno, se venía la fecha del cumpleaños de él, que es el 31 de diciembre, grabar con Lucas, el hijo. Capricornio. Cuatro, no, no me digas, pero los signos. Yo lo sé porque yo nací el 28 de diciembre. Me decís Capricornio, digo, sí, claro. Conozco. Era hacer con Lucas cuatro canciones, viste. Que es más, iba a grabar en el bajo, la viola, todo, y bueno. Terminaron siendo 70 temas, con miles de invitados. Que no solo, o sea, yo grabé todas las batas, pero. Me ayudan. En el Tío Mario grabé las baterías. Desde el primer momento se puso a disposición sin pedir nada a cambio. Y en el Cetro Estudio, que es donde sabe que Mati, que se lo vuelvo loco, de Adelgazado, que es el que hace la mezcla, todo, labura. Nos volvemos locos, pero nos gusta, ¿viste? Canta un montón de temas, Mati. Labura en todo, participa todo, toca los vientos, guitarra, bajo. No toca la batería porque toco yo. Claro. Si no también, sí. Así que tanto el Tío Mario como ahí en el Cetro Estudio, gracias a ellos, que el tío para poder grabar las bates y Mati que hace todo el más laburo. Sí. Pudo hacer lo que fue el legado de Espinosa, que la idea era hacer un homenaje a Ricky con músicos, con amigos, con bandas que a veces los ve y dice, yo empecé a tocar la, no sé. Hacer una banda escuchando a Ricky, escuchando a Flema, siguiéndolo a él. Es que yo creo que todas las bandas empezamos tocando con la pinche. No sé si hay alguna banda... Yo cuando arranqué empecé tocando temas de Flema. No sé si hay alguna banda post-Flema que no haya empezado tocando temas de Flema. Y hoy en día están las bandas Pancos Espinosa, Nihilismo. Sí. Fue una de las primeras. Me encanta. Porque Nihilismo lo hacía cuando Ricky estaba vivo. Claro. Sí, sí. ¿Viste? Es el estilo de Fleme. Más Ricky decía, cuando yo no pueda cantar, yo voy a poner a Diego así, atrás de la bandera. Y sí. Diego y Romina, que la vienen con la respuesta Clima, los demás pibes, pero ellos están venían a ver a Fleme a todos lados. Y Romy era muy amiga de Ricky también. Iban siempre, Diego, pero lo veía, me acuerdo, en la costa, en todos lados lo cruzaba eso. Sí. Y Diego creo que tiene la voz especial. Sí. Así que bueno. Y legado hicimos, hay bandas de Paraguay, Uruguay, Chile, México. Algunas faltan mandar, el material, yo lo grabamos, se lo paso a Mati, el tío se lo pasa a Mati, Mati lo labura, se lo manda a las bandas. Y ahora la idea es terminarlo para el 31 de diciembre, que es el cumpleaños, terminar todo. Ya no voy a grabar más nada. ¿Qué salen? Hay tres por ahora. Hay tres. ¿La salida sí, no, más? No, ya está. No. Ah, falta completar el 3. Yo digo, me vuelvo loco yo, si el que se vuelve loco es Mati, que lo tiene que mezclar y el tío lo tiene que grabar. Pero eso lo tengo que tocar nada más. ¿Estás seguro? ¿No? No. Falta no, un montón de temas. No, ¿eh? hay días que me levanto. No nos deje con la gana. Hay días que me levanto y no tengo ni más ganas de tocar la batería. Bueno. Actualmente estoy medio con eso. Pero bueno, ya es otro tema. La banda es otro tema. Ya va a pasar ese momento, digo, no le prestes atención. Así que nada, con lo del legado, tengo la pendiente de hacer lo del tío Mario un ensayo abierto. Pasa que hoy en día, con todos los invitados que hay, no podríamos. Lo explotás. Y hacer ya no es una banda, porque ya hay está Flemita sigue tocando y hay miles de bandas tributo a Ricky. Sí quiero hacer algo por Herbie, gratis, que también cuesta, porque hoy en día te tiene que dar el lugar gratis, pero es a beneficio, ¿viste? De un comedor de Herbie del barrio donde era él. ¿Y cómo pasó? En el Porbe no se puede. Sí, en el Porbe logramos hacer un recital. Ese fue el poder haber hecho un recital a homenaje a Ricky ahí en el Porbe, en el Club de sus Amores. Pasa que en ese tiempo yo iba mucho estaba en la murga, iba todos los días al club. Hoy en día hay muchas políticas ahí adentro, sí. Y además no dejan que la gente se haga socia, porque si vos te haces socio, obviamente el 300 hace más de 30 años que está y tenés derecho a votar. Y si votás, hay muchos que están en desacuerdo con el actual presidente, o sea, no está bien, se entiende. Hacer socio, o sea, sí, estoy al tanto de autoritarismo ahí. Entonces se complica hacerlo. Y más allá de eso, a mí me daban todo el gimnasio o la confitería toda a disposición, pero tenés que tener el gasto de alquiler de sonido, de armar un escenario, y ahí tenés que poner un precio de entrada, no es la idea. Así que eso está descartado. Si consigo un lugar para hacerlo a beneficio, lo vamos a hacer. Nada, de cobrar nada. Que la gente vaya con una colaboración. Claro, ¿no? Un alimento, se buscará el destinatario donde donarlo y todo eso. Y bueno, como te digo, lo del legado de Espinosa es un montón de laburo que, gracias a los dos, o sea, si bien lo armo yo, pero está el tío y el Mati laburando atrás a full. Mati ahora hace poco se está armando ahí el estudio, el tío ya lo tiene hace bastante, en Villa Fiorito. Y Mati está armando el estudio, hace poco ya se compró la bata, así que va a empezar a grabar batería en zona por Ramos Mejía. Así que el que le interese ya los busca y ya sabe, yo siempre todo lo que subo salen los registros de quien aporta. Totalmente. Ahí. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema que me gustaría pasar todo. Están en el canal de YouTube mío, pero no da el tiempo. Está Everyday Vagancia, está Curly, que hace poco falleció. Y bueno, Solo con Todos, que canta Lucas. Y bueno, y después seguimos con... Ya viene Doble Fuerza de Niños y algo, si llega el tiempo del recuerdo, con Glenn Maxwell. Sí. Seguro, está mediocre mi bolida. Tantas estrellas y en mi solo oscuridad. Sonrisa falsa que me invitan a soñar. Solo con todos, solo con todos. ¿Vos dónde estás? Alas al viento me tengo que despedir. Fui con la muerte que me invita a sonreír. Quizás sea tarde cuando te acuerdes de mí. Solo con todos, solo con todos, solo con todos. ¿Vos dónde estás? Solo con todos, solo con todos, solo con todos. ¿Vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? Solo quiero volverte a ver, y en la pista te quiero tener. De la barra te voy a esperar, porque con vos solo quiero bailar. Ah, soy el rey del rey. En la pista la quiero tener, porque a Vanessa le gusta perder. Los demás no pueden entender, que soy tu amor, soy el rey del rey. Ya la quiero volverte a ver, porque en la pista te quiero tener. Y a mí me gusta bailar rock and roll, y a mí me gusta hacerlo con vos. Ah, soy el rey del carnet. Solo quiero volverte a ver, y en la pista te quiero tener. En la barra te voy a esperar, porque con vos solo quiero bailar. Ah, soy el rey del carnet. Ah, soy el rey del carnet. Chicos y chicas, saben bien quién es el rey del carnet. Sí, ya terminando, se saltearon cosas, vamos a cerrar con de niños, ¿no? Pero bueno, ahora después que pasó lo del legado, estaba Doble Fuerza, que ahora suena de fondo, que fue, bueno, con la banda, con Doble, con Huguito, que fue el Huguito, el padrino de mi casamiento. No, no sabías. ¿Que me casé o que fue el padrino? No, que fue el padrino, sí, sé que te casé. Sí, fue, y bueno, con Doble... Toqué 9, 10 años más o menos por todo. Creo que fue con la banda que más giré. Tocamos en Brasil, Colombia, Chile, Uruguay. bueno, por todo el interior que tocamos, vamos todos los días. La gira en Brasil tuvimos 2 semanas. Por dos lados. Impresionante, fuerza que sí, no, no, por... alucinante. Y fue una. Fue la única banda que nunca dejó de tocar. Como te dije al principio, viste que hay bandas que. Me acuerdo yo cuando, en la época de Flema, que siempre hacían su último show, ¿viste? Sí, su último recital y después volvían. Fue la única que nunca dejó de tocar. Siempre fue él aguantando muchos cambios de formaciones. Pues también tenés que aguantar. Yo, de hecho, en el último tiempo que ya tocando, que después bueno entró el Niño y el Gaita, que fue que grabamos el disco 10. Ya, viste, ya había sido papá por segunda vez, ya me había casado, ya quería obviamente seguir tocando, pero a otro ritmo, se puede decir, de girar y todo eso. Quería estar más tiempo en casa y laburar de otra manera. Y Doble Fuerza era una onda que te llevaba tiempo, pues, en el sentido que tocamos todo el tiempo, todos los fines de semana, aparte viajando. Fui resumiendo, ¿no? Y bueno, la última época que fue del disco 10, que ya estaba el Niño y el Gaita en la banda, que dejamos de tocar cada uno por sus razones, que esa la sabemos los cuatro. O sea, porque lo hablamos cuando nosotros nos fuimos. Se habló y eso lo sabemos. La charla esa está más por Gmail, fue, ni siquiera por WhatsApp. En la intimidad de la banda. Claro. Sí. No hay, después fuimos a tocar cuando se hizo una presentación que hizo Vito en el Ross y fuimos los tres. Y de ahí, bueno, después surgió De Niños, que fue para mí la mejor banda en el sentido, sin hablar de desmerecer a las anteriores, en la forma de trabajar. Y en lo personal para mí, porque gracias a tanto al Niño de Gaita, en lo musical yo mejoré un montón. Y eso porque De Niños es una banda que suena, ¿no? Tiene su vueltita de rock, mirá, y su elaboración. Yo recomiendo más a la gente que la vaya a ver en vivo que se guíe por los videos, porque suena de puta madre en vivo. El primer disco, que fue el que yo grabé, que había un teclado. Ahora, a lo que voy, digo, ahora es un trío. Y suena. Como te dije, de puta madre, vos lo ves los videos y los vas a ver en vivo y siempre es un show distinto. Se toque donde toque y no importa. Capaz que hay bandas que van a una fecha y dicen, uy, hay poca gente, bueno, vamos a hacer un show rápido y nos vamos, viste, que pasa a veces eso. Nosotros sí lo sentíamos de otra manera, era. Es distinto y se transmite la. ¿Cómo es? La energía positiva siempre de arriba para la gente, el mutuo. Eso tiene que estar siempre. Siempre. Yo ahora no estoy tocando con los chicos, hay otro batero ahora tocando que toca. Por otras razones que más tengo una. Los amo a los dos. No me hablen mal de ellos porque te salto a la. Sí, obvio. Pero la banda es otra cosa, otro tema que tengo una charla pendiente con. Porque los quiero porque son mis amigos. Y es cuestión de esperar que se pase la nana, ya, esa. Sí, y cosas para hablar que no vienen al caso. Dale para adelante. Digo, es una banda que. Bueno, ahora el 3 van a tocar. Creo que es el 3 de agosto. El niño. No, el niño es los dos señores. El niño tocó con todo el mundo. Sí. No. Bueno, de hecho estuvo con la banda con Matlo. Matlo, que sí, ese me estaba olvidando. Violadores. Cuando vino Matlo, que la primera vez tocó él, Stuka y Leo, de Ataque. Sí. La segunda vez tuve la oportunidad de tocar yo. Gracias a que él me metió ahí, porque Leo tenía gira con Ataque y fue una experiencia. Fuimos a Uruguay, tocamos después en Buenos Aires, en Quilmes y en Casa Rock. Increíble. Aparte estaba tocando con dos violadores, suena mal. Con dos músicos de la banda Los Violadores, con Stuka, con él. Si bien con él venía tocando el De Niño, pero. ¿Viste? Siempre decís tocando también, los violadores tocando. No, y con Stuka, con él. Son. Y Glenn Matlo. Y Matlo. Pero Matlo pasaba desapercibido. Mirá qué loco, ¿no? Claro, era. Pasaba desapercibido ahí con eso. Pero con De Niño se laburé por primera vez de forma. Te repito. Sin de tirar abajo lo otro, pero de forma a nivel yo como músico, grabando un disco con el puto metrónomo, que no lo odio, pero es algo. Nunca lo usé. pero es una forma profesional. Ya nombré muchas veces la palabra profesional, aprendí hoy. Sí. No, es una forma de laburar que la que es, corresponde. Es diferente. Sí, sí. Grabamos el primer disco, La Belleza Oculta, después hicimos un montón de... en 5 horas, está por cumplir 5 años la banda, lo va a festejar en noviembre, en el Roxy, de ahí de Niceto Vega. Y bueno, y tocan el 13 en el Roxy, que está en la esquina del Vorterix. Y como dije, es una banda recomendable para ir a ver en vivo. Obviamente, mirate, está en el canal de YouTube de Niños TV, que hay miles de videos, con bocha de invitados que siempre, por ejemplo, está en tema el Hada Verde, y tenés a... sale Coco Silly, sale Luis Luque, todo invitado que... porque lo conocen a Niños, fueron sin pedir nada a cambio. Son chabones grosísimos. Y te levantan el video. Y vos los ves ahí, boludo, y con la onda de predisposición. Bueno, así un montón, en los shows en vivo también, invitados grosos que todos van, viste, por respeto a él, de buena onda, predisposición, todo. Y es que es uno de los pilares, ¿no? Del punk en Niños también. Como te digo, tocó con todo. Sí. Y el Gaita también, el Gaita toca un bien, sí, desocupado. También. Aparte es un violero de la puta todo, madre. Se toca todo. Es una buena, super banda recomendable, y creo que fue, como te dije, ahora está... Tuve una charla yo con los chicos, que eso quedó entre los tres, y quedó una pendiente personalmente. Porque como te digo, son mis amigos, los considero mis amigos y los defendería hasta lo último. Porque conmigo estuvieron... en las buenas y en las malas, ¿viste? En las malas, cuando estuve mal anímicamente, económicamente, siempre están para ayudarte, todo. La banda es otra cosa. Y yo prefiero... la banda en este lado, si tengo que elegir, lo dejo de lado y prefiero tener la amistad. La banda, las cosas se hablan. Ese es otro tema. Hablando de bandas, es otro tema. Sí, claro. Sí, es lo de menos para mí, yo lo pienso así, ¿no? Es que es fundamental, me parece que es fundamental eso, ¿no? Que las bandas tengan esa unidad, ¿no? Pero más resalto esto, y ellos saben el porqué, por otras cosas, lo que no permitiría que nadie me hable mal de los pibes. Obvio, obvio. Y son tu carne. Sí. ¿No? Mis piernas, como se dice. Claro. Y en lo musical, tío, grabamos los temas nuevos que están armando, porque ahí bancan todo ellos, la producción. Es hoy en día uno se piensa que te dice, capaz el Niño tiene un montón de contactos, y no, todo puede tener los contactos que quiera, pero las cosas las tenés que pagar. Aparte de tenés que pelar también. Grabar en un estudio, bancar un stage, un sonidista, sí. Pues si es. Todo tiene su gasto. Se nota aparte que... Hacer los videos... Vos podés tener también la facilidad de tener un conocido, pero te cobra. Sí, sí. Bueno, es el digno ejemplo de la autogestión, el Niño. Sí. ¿No? El Niño y el Gaita, que son los que están produciendo. Todo lo que tienen que hacer y que no. Te digo que es una banda con... como se dice, para estar... se merece estar más arriba, sí, del lugar que está. Pero bueno... yo haya venido a tocar en Flemans, en las bandas que toqué, él en las bandas que tocó, es como algo, al principio es algo nuevo. Hay que mostrarlo, que no suene mal, pero hay que venderlo. Sí. Que el que lo quiera, el que no conoce la banda, todavía está en el canal de YouTube. Y los contactos, bueno, en Facebook pones de Niño, sale... Me encantó aparte porque... hacen un punk distinto. Claro, no, de todo. Tiene su personalidad, eso siempre es de todo un poco, pan de más rock que punk, se pop, puede decir. De todo. También, y se laburan mucho los temas, digo, ¿eh? La voz, alucinante la voz. Se labura. En la época de pandemia, yo con el Niño hablaba más que con mi mujer. Claro. Hablaba de cualquier cosa, era. Capaz que le mando un mensaje, ¿qué estás haciendo? Nada, voy a comer. Bueno, yo voy a comer también, chao. ¿Entendés? Era hablar. Ahora estamos un poco... como si estarías al lado, claro, pero era por hablar de todo, no solo, viste, cuando tenés esa... Es que tiene que haber eso. Química, ¿no? De no hablar solo de la banda. Hablás de que podés hablar tanto con los de cualquier tema personal, de lo que sea. Y viste como decía Lemmy, que decía, la banda no tiene que terminar en la sala de ensayo ni en el estudio de grabación, sino que la banda. Nosotros a los dos. Compartir comidas, compartir jodas. Compartir... Al principio, a los dos meses, nos fuimos de vacaciones con. Yo me fui con mi mujer, con mi hijo, yo con su mujer. Era excelente a los dos meses, ¿eh? O sea, imagínate la onda. Después, bueno, por varias cosas se fue como cambió un poco eso, pero lo importante entre lo que era la banda siguió igual. Sí, eso es buenísimo, que es eso, ¿no? También. Volviendo a lo que mencionaba hace un rato, de eso de que la banda no tiene que ser solo eso de tocar, sino que tiene que haber. Claro, y si no, no sale la palabra amigo, era compañero de banda. Claro, sí. Como en el laburo, voy laburo y después voy a mi casa y hago. No, acá se compartían momentos solo por la banda, sino cualquier excusa era para juntarse. Así que bueno, nada, hoy en día tengo una idea para grabar una canción con Hernán, a lo que voy a seguir, ¿no? A Hernán de Discordia, Chocrón de Mal Momento y... Fede Pertuzzi y Ciro, es una canción que me invitaron para participar, mi Hernán. Así que ahora cuando pueda estar 100% lo voy a grabar. No, para grabar, es una canción para grabar nada. Y tengo lo que me gusta. Estamos esperando, claro. Y bueno, y después voy a hacer unas canciones de una banda Stone con Mati, que ya tengo los vientos, que Mati es... Que te dije antes, del Cetro Estudio de Algazado va a tocar los vientos. Y le metió un par, ¿no? Ahí el legado le metió un par. Voy a aprovechar a usarlo en verano, que hace calor. Ya claro. Tengo los vientos asegurados. Y falta el rey. Tengo un cantante en vista. La idea es grabar unas canciones de los Stones, pero en español. Pero bien hechas, ¿viste? Tipo Viejas Locas, ¿sí? Y sí. Quiero decir, la banda Vieja Loca con vientos, todo. Que eso te digo, lo voy a hacer, en algún momento lo hago. Faltan los demás músicos, tengo los vientos, falta la guitarrista, todo, pero esa es la idea a futuro. Y hoy en día acá hay un violero, para esa onda. Stone, sí. Es joya. Después arreglamos el contrato, todo. Las regalías y demás. Y nada, y ahora lo próximo es, mañana voy a ver qué onda, viste, ensayar. Y nada. En cualquier momento, ya últimamente, bueno, por lo de la RDT estoy en casa, no salí para nada, salí hoy. Salgo mañana, ya 3 horas es mucho fuera de casa. Y el jueves que voy a ir a tocar con los chicos de Flemita, a ver no sé cuántas canciones, y después veremos qué pasa. En la semana seguramente tengo que ver a los chicos que deben juntarme con el Gaita, de niños, ¿no? Sí. Y tengo que ver porque... Como te dije, Matis armó su home studio en la casa y tengo que prestarle unos fierros, está todo en la casa del niño, así que seguramente lo vea, hay una charla pendiente con ellos. Eso significa que va a haber un... Obvio. No, tengo que pasar a buscar las cosas, pero se las voy a prestar a Mati porque tiene el estudio armado y voy a prestar para que pueda laburar, viste, se compró hace poco la bata y empieza a grabar y todo. Y de paso a ver a los pibes y hablar y nada. Pero me refiero a futuro, ¿no? Si sí. Mati pinta... Sí, vamos a ir a grabar. Algo va a pasar. Algo, aunque sea, ahí vamos a grabar. Sí. Y bueno, nada, vamos a ver los temas de niño, ahora para cerrarlos, de La Belleza Oculta, que es el cover de Ramones. No me lo digas que te lo nombre en inglés. Y después el tema propio, No Quiero Más. Excelente. Así que bueno, nada, creo que ya estamos... Hoy tu amor, mañana el mundo. I'm a shark, super, I'm a super, yes I am. I'm a Nazi shark, sir. I never follow it. Leather German boy, they have push you around. Leather German boy, and a German. Play low. Llegamos, desgraciadamente, yo lo que odio es este momento. Faltó un montón, pero bueno. Te quedás con las ganas, ¿viste? Yo siempre me quedo. Seguramente se me habrá pasado algo. Pero bueno, traté de resumir. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos años, Diego? Desde que tenía 15 pirulitos. Tengo 44, no me hagas hacer la cuenta, pero a los 16. Pero bueno, vos fijate. A full, dándole a full. Y no me. Como te digo, después de. Mañana me voy a sacar las ganas de ensayar y ver que tampoco es hacer, ay, no puedo tocar, me la banco, no. Con cuatro dedos toco, pero tampoco lastimarte. No, porque aparte hay una, imagínate, todavía no me dieron el alta, todavía no fui a lo que es la rehabilitación y ya me llevo a golpear o algo. Y si en el laburo se me pudre el rancho. Sí, sí, ni hablar. No creo que el del laburo me estén escuchando, si no es un, es mentira. Este no es otro. Este es Diego, estamos con Diego Javier Piazza. Ya la embarré subiendo el flyer al Facebook, que tengo nada más y nada menos que al jefe en el Facebook, así que no pasa nada. Al último lo invito y lo dejo entrar. Esto fue una visita nada más, acá no te. No, preocupes. Aparte, por algo legal yo no puedo ir. Yo tranquilamente podría ir al laburo. Sí. Pero, viste cómo es todo esto, el arretero, eso que tiene que dar el alta. Yo estoy bien, no estoy paralítico, nada, me puedo mover, puedo bailar, todo, voy al baño. Todo. Hay otras cuestiones. Es el tema nada más legal, como se dice, sí. La U. Y tocar también, ya como te dije, me puse la otra vez y al principio sí, viste, reciente, pero ya pasó un mes de esto. Fue el primero de junio, ya está. Y mañana me saco las ganas de tocar un poco y el jueves tocar un poco de pan rock, que creo lo que mejor me sale. Sí, yo creo que sí. Dentro de todo. Habiendo miles de bateros, que te digo, la gente a veces se enoja cuando hacen la votación de batero y me eligen a mí por encima del batero, pero eso es como en el club, vos te dicen, oiga, para mí el Porvenir es mejor del mundo y estamos en la tercera división del fútbol argentino, ¿entendés? No, pero claro, cada uno tiene su. Y vos si ponés en una página de pan rock donde el 90% capaz son flemáticos, le gusta capaz que. No quiere decir que. Porque a vos te guste más Diego Piazza, no quiere decir que sea mejor que Leo de Ataque, ¿entendés? Que no lo soy tampoco. No, pero por eso yo detesto un poco eso, el mejor. ¿Para quién? ¿El mejor para uno? ¿Cuál es el parámetro? Para el gusto de uno. Claro. Si claro. Yo soy un batero que admiro. Totalmente. Que aparte no es para hacerme el pendejo, pero los escucho. Los, o sea, capaz que somos la misma un poquito más grande, pero los escucho. Claro. Los empecé a escuchar. Y bueno, lo que pasa muchas veces con eso es decir eso, que elegir un mejor a veces es. Sí, suena. Nombrar a peores, y no es ese el tipo. Así que bueno, nada, agradezco a ustedes y a los que escucharon. Para repetir todas las bandas, escuchar en el canal de YouTube Diego Piazza, que está toda la info. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Espero que salga la segunda parte porque nos quedó un montón de cosas. Sí, para sí, hablar. La podemos hacer en cuando. En algún momento va a salir. Y, cuando gustes. Y buena suerte para el jueves. Gracias. Voy a estar ahí. Ahí nos vamos a ver ahí, seguimos la gracias por el agua, mira, que me convidaste. De nada. así que bueno, éxitos, todavía pasaron cuántas, 16 bandas. Sí, hay para rato. Faltan, así que. Hay aguante todavía. Así que vamos a estar esperando más de eso. Muchas gracias. Bueno, Diego. Gracias a ustedes. Punkies, nos vemos el lunes que viene en el programa 11. Yeah.